La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Basterra, ¿usted está por ahí? ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Quiero advertirle una cosa al aire. Usted que dice que yo soy medio peligroso al aire. No sé si termino el programa, porque tengo mi garganta hecha un demonio, y está bueno tenerlo a usted ahí al teléfono, porque me parece que en cualquier momento queda como conductor, aunque sea solo por no hoy. No sabría qué hacer. En este momento, digo, por fuerza mayor, termino el programa. Bueno, ¿cómo va, Víctor? ¿Bien? Y aquí andamos, y sobreviviendo, peleando algunas cosas, tratando de resolver cosas que son muy difíciles de resolver. Uh-huh. En términos económicos, con gente que tiene muchos problemas, y además sorprendiéndome a veces con algunas novedades, como las que seguramente vos estarás en condiciones mejor que cualquiera de develar. Bueno, arranquemos con eso, si te parece. Tiene que ver con una noticia que publicó hoy el diario Infobae, el portal de noticias infobae.com, que dice que hoy al mediodía el Departamento Interpol de la Policía Federal notificó al juez Sergio Torres, que es quien está a cargo de la instrucción de la megacausa de la ESMA, es decir, el que va pasando los tramos a las instancias orales y públicas que después nosotros vamos comentando aquí en este programa. Bueno, que el Departamento de Interpol de la Policía Federal notificó al juez Sergio Torres y a su equipo la supuesta muerte, dice Infobae, de uno de sus mayores prófugos. ¿Qué cosa esto de mayores prófugos? Como si hubiera mayores y menores prófugos. ¿Hay prófugos o no prófugos? Una de las figuras más elusivas, la verdad, el que escribió esto, pobrecito, no, encima cobra. Y una de las figuras más elusivas de la represión en la última dictadura. Yo no, realmente por ahí soy yo el ignorante, y elusivas es algo. El ex capitán de navío Jorge Raúl Vildosa. A ver, paso limpio, mejor que leer la noticia. Lo que dice Infobae es que se habría confirmado a través de Interpol, o en realidad que Interpol confirma, que vía huellas dactilares identificó el cuerpo de Jorge Raúl Vildosa, que habría fallecido en Sudáfrica, donde se supone que estaba prófugo desde hace 25 años. A ver, ¿por qué las dudas? ¿Por qué el condicional? Y porque un tipo que le escapó a la justicia durante 25 años... ¿Por qué no pensar que está con Chabrán en el Caribe, no? Digo, o sea, una persona que escapó a la justicia tranquilamente puede fraguar también su muerte. Pero también se puede morir, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Quién es Jorge Raúl Vildosa, Víctor? Vildosa yo lo conocí en la ESMA en los años 80, 81, 82, de vez en cuando aparecía por ahí en lo que era esas relaciones que aparecían y luego no aparecían. Era como si alguien visitara la casa del primo de vez en cuando. Él había actuado, sé que me había actuado en los años anteriores a mi caída. Yo recuerdo que les aclaro que yo fui secuestrado a partir de agosto del 79. Claro. Él había sido jefe del grupo de tareas antes de Imperio, y bueno, este había sido el tipo sumamente peligroso, había estado desde los principios en el grupo de tareas, o sea, tenía una digamos, una presencia ahí. Este, y después se perdió la huella de él, supe así por comentarios algunos, así como una vez vino Chamorro a que le haga un documento falso, o no sé, como que quería, no recuerdo bien, pero recuerdo que la foto que está en los legajos que yo aporté, este, estaba Chamorro ahí, no estaba Vildosa, eso sí. Chamorro, hacer, Chamorro, ¿eh? Otro de los jefes de la Armada en ese que momento. Que fueron a recalar, ¿dónde? En Sudáfrica. Uh-huh. Sudáfrica, digamos, fue, ellos fueron habitué ahí, este, casi todos los oficiales, digamos, de que no eran subalternos, ya que tenían relevancia, en algún momento recalaban en Sudáfrica. Uh-huh. Este, y bueno, ahí se perdió el rastro. Posteriormente, él seguramente estuvo vinculado al tráfico de armas, como estaban todos vinculados. Yo alguna vez relaté que hice sellos extraños, donde había, decía, un cargamento de miles y miles de armas de fuego, fusiles livianos, fusiles automáticos livianos. Creo que en el programa no lo hablamos nunca, Víctor, lo hablamos en el, digo, lo comentaste, sí, lo de los documentos falsos, pero no lo de esos sellos. ¿Te puedo pedir que nos cuentes bien cómo fue eso? Sí, eso fue una cosa, a mí me llamó la atención. Un día me traen una, justamente Donda Tigel, este, y no me acuerdo si no venía junto con este Radice, este, o Florido, no me acuerdo. Era, este, vinieron con una, con una especie de boleta de un papel muy liviano, tipo manifold, este, con una impresión muy particular, este, que estaba, digamos, venía del puerto del Callao, de Perú. Y ahí constaba que había un sello de entrada, se ve que era una especie de entrada-salida del puerto, era un sello rojo, rectangular, este, con unas inscripciones muy particulares, y yo tenía que hacer ese sello, por supuesto, lo hice. Tenías que falsificarlo. ¿Eh? Tenías que falsificarlo. Tenía que falsificarlo, sí, uh-huh. Falsificar ese sello. Yo falsifiqué en mi vida muchísimos sellos, se hacía con un procedimiento muy particular que era el fotopolímero, este, que era muy, muy, digamos, muy, aparte de cierta complejidad, era desagradable porque luego se limpiaba, se cepillaba con un líquido que se llama percloretileno, que era como, no sé, era como una especie de tomarse dos botellas de ginebra a las 12 del mediodía, ¿no? Una cosa así. Este, y uno quedaba medio en pedo ahí, después de eso, y quedaba medio, te dolía la cabeza todo el día. Con eso se limpiaban los sellos. Este, y bueno, y Vildosa justamente andaba en esa historia. Después lo vi así de refilón y después lo perdí. Con el tiempo, pues yo soy liberado, este, aporto las cosas que tengo que aportar, y en su momento, este, me llaman de Abuelas, para hacer un reconocimiento en alguien que prestaba su aparato de televisión para poder, este, mirarlos. ¿Y quién era ese alguien? Era Magdalena Ruiz Guiñazú. Así que fuimos a la casa de ella y ahí me mostraron, vivieron un video, y yo fui reconociendo todos los tipos que entraban, justamente que era en una filmación que estaba hecha en el Centro Piloto París. Ajá. Y ahí estaba Vildosa. Que era ese lugar que los marinos habían abierto en París a modo de espacio de inteligencia para, digamos, para estar atentos a los movimientos de los compañeros y compañeras que estaban allí, ¿no? Sí, hacía eso, y además, este, llevaba adelante la campaña, este, claro, para luchar contra la campaña anti-argentina, si le decían aquellas denuncias que se hacían, claro, este, sobre datos de la realidad, ¿no? Uh-huh. Era una especie de embajada en Europa paralela. Exactamente, exactamente. Se le llamaba el Centro Piloto París, estaba casi toda cubierta con personal de la Armada, oficiales superiores, que habían pasado por la ESMA, muchos de ellos, que después recalaron en la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 83, en junio del 83 más o menos, para limpiar todos los archivos que había. Y bueno, yo algunos se los saboteé. Por suerte, ¿no? Y bueno, sí, algunas cosas se pudieron hacer. Bueno, entonces a vos te llevan a la casa de Magdalena Ruiz Guineazú y te muestran un video grabado... Y yo reconozco ahí, estaba Gastón, estaba Vidlos ahí. Gastón le decían así, Gastón. Ese era el nombre de guerra. Claro. No me acuerdo, no sé qué sociedad utilizaba, pero me acuerdo sí de Gastón. Porque lo vi varias veces en la ESMA, ¿no? Claro, claro. Es decir, bueno, perdóname, es decir que era un tipo que, digo, que no era de los habitués, no era de los de todos los días, era un capo. Era un capo. Había sido el jefe del grupo de tareas, había sido anterior de inteligencia del grupo de tareas, viste que estaba inteligencia, logística y operaciones, eran las tres, estaba dividido en tres grupos, en tres actividades que después todos hacían más o menos lo mismo, porque como se redujo todo del grupo de tareas, pasó a ser GOEA, Grupo de Operaciones Especiales de la Armada. Eso fue a partir del año 81 más o menos. Claro, claro. Bueno, a ver, vuelvo un poco acá a la historia y después volvemos para atrás. Sí. Algunos de estos datos que vos estás dando, por ejemplo, esto de que muchos genocidas se escapaban hacia Sudáfrica, donde reinaba el apartheid y había, digamos, una especie de amistad entre la dictadura y lo que eran los gobiernos allí en Sudáfrica, varios se van para allí, además por esto del tráfico de armas. Y la noticia que se tiene de Vildosa aquí es de hace algunos años, cuando su mujer, Ana María Grimaldos, forma parte del juicio de la ESMA. Y ella dice allí que su marido se había muerto el 27 de mayo del 2005. Es decir, lo que ella dijo en ese juicio hace algunos años es que el tipo se murió hace 10, ponele. Pero claro, era un prófugo de la justicia, entonces no había corroboración. Lo que llega hoy a partir de Interpol es la corroboración de que efectivamente se trataría del mismo tipo, ¿no? Lo que no está, a mí no me queda claro todavía si es esa información contempla que murió en el 2005 o murió ahora. Exacto, si es aquel del 2005 o si es un muerto nuevo, por decirlo de algún modo. Sí. ¿No? Estas informaciones seguramente se irán aclarando con el correr de los días. El juzgado de Sergio Torres seguramente va a tener que dar alguna data más precisa al respecto, y nosotros, hasta que cierre el programa, todavía estamos intentando también acceder a alguna información como para poder confirmar esta noticia, que es de esta tarde y que tiene que ver con la supuesta muerte de uno de los capos de la ESMA, que nunca fue alcanzado por la justicia en la Argentina porque se escapó y nunca se lo pudo encontrar. Su hijo también declaró, porque tienen un gran quilombo financiero, ¿no? Que algunos también vinculan al robo de bienes de la ESMA, ¿no? Algunos lo que dicen también es que Vildosa tiene un montón, o su familia tiene un montón de negocios hechos con guita de ustedes, en absolutamente realidad. Absolutamente. Esto, digamos, además recuerdo que el tema de el chico Viñas, apropiado por Vildosa, yo tuve todo un trabajo hecho con las abuelas en su momento, estoy hablando del año 84, fines del 84 y 85, con Carlitos Viña y la madre de Cecilia, tratando de aclarar un poco los tantos, ¿no? A ver, Cecilia es la chica que quizás su historia es reconocible porque es una de las... hay una grabación suya. De febrero del 84. Desde adentro de la ESMA, llamando... No, de la ESMA no. Perdón, es cierto. O sea, es el misterio que quedó, digamos, ¿no? Exactamente. Que aparece su voz llamando a su familia, era, ¿no? Sí, llama a la madre. Llama a la madre, pero ya no estaba en la ESMA, digamos. Y aparentemente no, porque a mí me liberaron en diciembre. Claro, ya, ahí... ya era plena democracia, digamos. Bueno, claro, a ver, pleno Estado de Derecho, como decimos. Una semana antes de establecerse el Estado de Derecho. Sí. Y ella ya, en un mes después, en febrero, hace una llamada a su madre. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso, con lo que yo había aportado, comenzamos a trabajar justamente ese relato que hago de la visita a la casa de Magdalena Ruiz Guiñazú por su casetera. Uh-huh. Era justamente, tenía que ver con abuelas en el tema de Viñas. Ajá. Es decir que ahí se identifica a Vildosa, que antes no lo había identificado nadie. No, yo por lo menos no había llegado al conocimiento de mucha gente. Era medio un misterio quién era ese tipo, que esas cosas que pasan, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no sé si soy el primero que lo identifica, pero sí recuerdo que fue bastante sorprendente, porque yo digo, este tipo lo conozco, si está claro. En la ESMA, le dicen Gastón, y fue uno de los jefes. Uh-huh. Y bueno, así quedó. Después se siguió profundizando, se llegó a la conclusión esa, y bueno, con todo lo que significó la ley de punto final, la audiencia de vida, dejaba libres a todos estos hijos de puta. Uh-huh. Así que bueno, todo esto fue una pelea que duró mucho. Se peleó mucho por esta causa, porque tuvieron jueces muy, digamos, muy benévolos con ellos, y más que era un tipo que tenía mucha guita, un alto jefe de la Armada, y en un país acogido por un país, ¿no? O sea que, un país soberano, así que bueno, era todo un tema. Uh-huh. Rozamos por ahí el tema del robo de bienes. ¿Alguna vez lo tocamos aquí? ¿Podemos charlar de eso? Sí, cómo no. ¿A vos te robaron bienes en el secuestro? Sí, a mí me robaron la casa. Me robaron la casa, y bueno, se apropiaron de la casa, se llevaron, estaba a nombre de mi vieja, diríamos que la secuestraron, no precisamente un secuestro con capucha y esposas, pero sí un secuestro con mi vieja diciéndole, miren que tenemos a su hijo, si usted no se aviene, o si usted se aviene, le va a ser mucho más rápido su libertad, todas las cosas que decían los tipos. Perdóname, no entendí una cosa. ¿La secuestran o se le meten en la casa? No, se la llevan a mi vieja a una escribanía. Ahí le hacen firmar un poder especial. El escribano resulta que era de la Armada. En realidad era de la prefectura, pero trabajaba para la Armada, era un auditor de apellido Molinari. Eso después lo fuimos armando, ¿no? Uh-huh. Y ahí, con ese poder especial, se vende la casa. O sea, lo que ellos querían era vender la casa. Cosa que hicieron, se la vendieron al padre de un policía, que nunca supe si era un tipo que tenía que ver con algo entre ellos, pero sí, así fue la historia. Uh-huh. Y bueno, así se perdió la casa. Quedó en Félix Crowes, en el juicio por la verdad, en el año, los principios del 2000, que yo declaro, ahí hace una denuncia, hace una directamente una un pedido de informes y radica una denuncia por apropiación de bienes a la Armada, tomando como referencia mi hogar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso está en el juzgado de Torres todavía. Uh-huh. Dentro del marco de la imprescriptibilidad, que significa que forma parte también eso de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Se toman como parte, es decir, no... O sea, vos podés seguir reclamando por eso. Sí, yo puedo seguir reclamando. Uh-huh. ¿Y hasta qué... ¿qué significado tiene para vos dar esa pelea? No, nunca la di activamente. No... Yo creo que hay otras cosas. Siempre puse un poquito más la importancia en lo sucedido objetivamente con los compañeros, ¿no? Claro, por eso te preguntaba, porque noto que todos lo... ponen eso en un lugar secundario, algunos ni lo hablan directamente, por eso incluso te preguntaba si lo podíamos charlar al aire, como que queda relegado, digamos, lo económico, cuando uno lo compara con vidas humanas, pero a la vez es, a ver, te chorearon y sos un laburante, digo, no tenés que ganar el pan todos los días, no es que te has enriquecido. Sí, lo que pasa es que eso fue después de lo que nos pasó a tantos compañeros. Lo que uno toma como referencia es la mirada sobre ese objetivo, que podía ser algo primordial para alguien, pero para nosotros es algo secundario al lado de todo lo que significa la vida de miles y miles de compañeros, ¿no? Uh-huh. Y además tratar de descubrir, tratar de saber dónde, cómo fue, quiénes fueron los que ejecutaron, dónde están los compañeros, o sea, todo eso tiene un... Y bueno, si después, como aspecto adyacente, uno obtiene el resarcimiento o la recuperación de un bien perdido, de un bien apropiado, de un bien robado, bueno, será interesante tenerlo, pero primero está lo primero, ¿no? Uh-huh. Es un poco para nosotros, yo pienso así, ¿no? Claro. Bueno, estamos aquí charlando con Víctor Basterra. Al final estás hablando un montón. No fui, viste, es que sé que estos momentos con vos hay que aprovecharlos, porque si bien vos sos consciente de lo que implica tu historia, hay una cuestión que tiene que ver con... Digo, tu vida en un punto es una película, digo, vos estás contando como si nada la cuestión de las falsificaciones antes y después de la ESMA, digo, y hay un montón de cosas que le pasaron a muchos compañeros, como por ejemplo esto del robo de los bienes, y hay algunas otras cosas que te pasaron a vos solo, y en los momentos en los que se dan estas charlas me parece que como intermediador entre vos y la gente que nos está escuchando o que nos va a leer después, hay como un rol de facilitador de que esa historia salga y se cuente una vez más. Hay un montón de cosas que las hablamos ya en el programa, pero es una cosa, a mí me pasa que yo me siento a escuchar a mi abuelo contar historias, es increíble, digamos, ¿no? Te escucho y por un lado me encantaría que me estuvieras contando un cuento, ¿no? Y por otro lado me estás contando... Señor, no soy su abuelo. ¿Eh? No, ya lo sé. Uh-huh. Eso está claro. Casi soy tu abuelo. Pero sí sos abuelo. Sí sos abuelo reciente otra vez. Hoy la vi a mi nietita. Uh-huh. La chiquita. De cuatro meses. Va el 25 de mayo, va a cumplir 5 el 25 de noviembre, uh-huh, de octubre. Mirá, cuando le cuente estas historias de su abuelo, se va a pensar que le están verseando de lo lindo, ¿no? Cuando tenga 30, ponele. Hay, o pensás estar cuando tenga 30. No creo. No te da. Hay que ver si estoy yo, mirá lo que te digo. Por eso. Cuando le cuenten estas historias de su abuelo, es increíble, y a la vez es esta cosa de que a nosotros nos dan como ganas de compartirlo con los demás, sabiendo que para vos en algunos casos implican historias simpáticas y en algunas historias dramáticas, ¿no? Como suele suceder cuando contamos estas historias. Si me das un minuto más, nos relajamos y volvemos en un ratito y la seguimos un ratín más, ¿puede ser? Listo, compa. Sobre la causa por los crímenes cometidos alrededor de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, de aquella junta interna que fue desaparecida. Yo soy un poco rompedor de mitos.

por supuesto no va a ser, el daño no va a ser para los compañeros, para no a cualquiera, digamos, querida, no a cualquiera, sino a aquellos que han hecho daño, a su vez, exacto. Che, lo último, antes de despedirte, hasta la próxima semana de Oral y Público, se acerca una nueva marcha de la resistencia. Por aquí hace algunas semanas, cuando charlamos con José Schulman, él deslizó así como al pasar, yo le repregunté un poco, pero tampoco profundicé demasiado, que él decía que la Liga iba a hacer un intento por hacer una marcha de la resistencia unitaria, cosa que no sucede hace muchos años. En realidad la marcha de la resistencia pasó de ser casi 24 horas a reducirse hace algunos años a algo que hace nada más que la línea fundadora de Madres, porque la asociación que preside EVE dijo que no había por qué resistir en el momento del gobierno kirchnerista, y ahora aparece, bueno, con Macri ahí en el gobierno, como una suerte de reaparición de la mística de la marcha de la resistencia larga de toda la noche. Vos, en principio, con tu experiencia, ¿ves posible que se vaya a una marcha unitaria? Digamos, es posible, no sé si será factible, pero es posible porque los tiempos lo determinan, si bien nunca para mí, nunca fueron pasibles de hacer una pausa tan extrema, digamos. Lo que pasa es que yo he estado en varias marchas de resistencia de noche, ahí estando en esas jornadas, hice seguridad en esas marchas también en algún momento, pero después claro, no fue solamente la defección de EVE, sino también hubo una especie de que se pinchó un poco la marcha de la resistencia. Uh-huh. Duraban un poco menos, no se hacía toda la noche, o se hacía, se iba y después se volvía. Claro. Se trató de distintas formas, ese 3 y 4 o 4 y 5 de diciembre, que casi siempre se hacía para esas épocas. Uh-huh. Así que bueno, bienvenida, que se lleva adelante, estaría bueno. Yo creo que va a ser posible hacer por lo menos movilizaciones unitarias. Uh-huh. Bueno, y como dijimos en aquella jornada, si es jueves y se sostiene en la noche, vamos a tener que ir a hacer el programa ahí, ¿no? No nos vamos a quedar acá. Iremos ahí. ¿Allí? Yo me pondré mi mejor piloto, mi mejor sarcófago, sí, para poder resistir. Y bueno, veremos cómo sucede, qué sucede. Bueno, Víctor, te mandamos un abrazo y nosotros nos vamos a quedar acá escuchando los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, del día de hoy, como cada jueves. Con los audios que nos acerca Paulo Giacobbe. Perfecto. Te mando un abrazo enorme. Le doy un abrazo gigante y los quiero mucho. Cuídense. Nosotros también. Chao, compasa. Un abrazo. A no aflojar. No, ni en pedo. Ni bajo el agua. Dije. No, claro está. Chao, compasa. Un abrazo. Chao. Cualquier cosa te llamamos si aflojamos. Listo, dale. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, es un lujo tenerlo a Basterra acá, en este programa. Hay, para los oyentes cotidianos de Oral y Público, hay cosas que ya las charlamos un montón de veces. A mí me genera la misma intensidad escucharlo contar estas historias. Y después hay cosas que no habíamos hablado nunca, como esto que comentaba de que le han hecho falsificar también allí en la ESMA. Sellos de aduana, digamos, ¿no? Que dan cuenta de los negocios ilícitos que hacían los jerarcas de la ESMA y para lo que utilizaban la mano de obra esclava de quienes estaban secuestrados en la ESMA, y en particular el de Víctor y del sueco, que eran los que hacían este laburo allí en la ESMA, ¿no? Bueno, separamos y volvemos para meternos en la plaza, ¿eh? En un instante nos metemos en la plaza. Hizo un día, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país o incluso nos están escuchando otros días, hoy hizo un calor aquí en la tarde a la hora de la ronda de las madres, que me imagino a Nora con alguien sosteniéndole el paraguas para que el calor no se hiciera tan, tan intenso. A la vuelta nos vamos a la plaza. Es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea. Así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Si del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena a verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda mi viejo, hermano? Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? El D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó mismo. Lo mismo. Que lo están guionados. Esta parte la tenemos guionada. O no podés. Esta historia suena a verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Oral y Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, es el recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo. Bueno, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso. Oral y Público. Bueno, allí, perdón, yo dije que iba a llegar con lo último al programa. No pensé incluso que iba a llegar a esta instancia de poder presentar los audios con las voces de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos acerca, como siempre, Pablo Giacobbe. Vamos a escuchar, Nati, primero lo que decía Norita Cortiñas a propósito justamente de la marcha de la resistencia. Recién hablábamos con Víctor, a ver si podía ser, digamos, una marcha unitaria, y me dice Pablo que no la convocó a la marcha de la resistencia para el 8 de diciembre, a ver cómo. El 8 de diciembre vamos a hacer la marcha de la resistencia y queremos que toda la gente, pero toda la gente que nosotros compartimos las luchas, queremos verlos en la Plaza de Mayo el día 8. Queremos ver esas caras de la gente que en algún momento nos abrazamos para apoyar un acto para pedir justicia, que es lo menos que tenemos que reclamar cuando hace 40 años que estamos en la plaza. Como se está organizando con otro grupo también, y queremos que haya una sola marcha y que no haya enfrentamiento de consignas, sino que seamos sinceros y lo que hay que decir hay que decirlo, lo que hay que escuchar, ¿no? Y que no sea un motivo de que tenga que haber ningún gesto de que empañe lo que es la marcha de la resistencia, donde nosotros los que estamos acá no la dejamos ningún año de hacer. Entonces ahora no es que retomamos, Nosotras seguimos como todos los años desde el año 81 haciendo la marcha de la resistencia. Bueno, es cierto, ¿no? Hay que decirlo. Eso cada vez que se hable de la marcha de la resistencia, y si es que vamos a efectivamente hacia una marcha unitaria, o aunque no sea unitaria, a dos marchas masivas, digamos, con Macri en el gobierno, hay que decir una y mil veces, cada vez que hablemos de eso, por lo menos, que la un sector de la línea fundadora, ni siquiera toda la línea fundadora, pero el sector de Nora, Elia y Mirta, nunca han dejado de hacer la marcha de la resistencia. En realidad, la línea fundadora en general no han dejado. La han reducido a la tarde, pero siempre hacen la marcha de la resistencia. Norita en el Encuentro Nacional de Mujeres. Habla de la represión que se dio en Rosario el día lunes, el día domingo, perdón, después de la marcha. Nora Cortiñas. En el Encuentro de Mujeres, que como todos los años, en el momento que la movilización pasa por la puerta de la catedral, por la esquina, porque ni siquiera ahora deja pasar, a una piba periodista, fotógrafa de la Granta Poderosa, la hirieron los policías que estaban ahí. Y siguen con todas, las gasearon, las persiguieron, las insultaron. Realmente, yo no lo sé bien, una parte de una frase de Galeano que dice, nos tienen miedo, los hombres nos tienen miedo porque nosotras no les tenemos miedo, de Galeano. Así que es así, los hombres se ensañan porque saben que no tenemos miedo a las mujeres. Y ya que estamos con Norita Cortiñas hablando de mujeres, estaba como tantos otros, muy conmovida Norita por lo que ha sido el asesinato de Lucía, la joven marplatense que fue violada y drogada y luego asesinada. Nora pidió hoy perpetua para los asesinos de Lucía. Son apenas unos segundos, pero nos gustaría escuchar este audio de Nora hablando sobre el tema. Caso de la menita de 15 años, de Mar del Plata, también brutalmente asesinada, realmente con una hazaña, una perversión, que tiene que la justicia actuar y tienen que darle perpetua a estos asesinos. Hubo también un recuerdo para Diana Zacayán, se cumplió un año del travesticidio, del asesinato de la travesti, de la activista travesti Diana Zacayán, pero no lo tenemos ese audio, por eso lo pongo yo en palabras. Nati ya me estaba mirando con cara de ¿dónde está ese audio? Mucho de Nora hoy. La escuchamos hablando de lo que está ocurriendo en Colombia y en Haití. Quiero hacer un comentario. Hay que seguir de cerca lo de Colombia, porque las fuerzas revolucionarias quieren la paz. Los que no lo quieren son los fascistas expresidentes Uribe y Pastrana, que como viven con Estados Unidos en la venta de armas, entonces no tienen interés que en Colombia haya paz. Bueno, lo otro, la campaña por Haití, que se va a hacer el miércoles 19 de octubre a las 18 horas, una reunión de diálogo en el Serpán, Piedra 730, 19 de octubre a las 18 horas, para conversar sobre la situación de Haití, el país más pobre del continente, arrasado por lo que sería el clima, en la no prevención de muchas cosas, porque las tormentas no se pueden prevenir, pero sí que no haya tantos pobres y que después no puedan afrontar el desastre que hace un temporal, uno detrás del otro. Hay como 1000 muertos, terrible, 1000 muertos por un temporal, más toda la gente que quedó nuevamente sin vivienda, sin carpa, sin nada. Entonces, cuando estemos reunidos el 19, se va a programar para ver si se puede hacer desde algún banco que ponga una cuenta, una colecta, para mandar lo que necesiten, especialmente medicamentos, comida no perecedera, y dinero para que ellos también puedan manejarse para la reconstrucción de estas vidas tan dañadas. Así que también los invitamos. Cuando la escucho hablar a Nora de Haití, se me viene a la cabeza el viaje que pudimos hacer con Euge, recorriendo toda la isla de Cuba a principios de año, y la charla con los cubanos y las cubanas que tienen la pretensión todo el tiempo, por su alto nivel cultural, de comparar su situación social con la nuestra, ponele, que somos un país con 40 millones de habitantes y que, como suele decirse, producimos alimentos para 400 millones, con una isla argentina, o se comparan con países de Europa, cuando son una pequeña isla que solo produce dos o tres cosas: azúcar, tabaco, y ahora, de un tiempo a esta parte, le han encontrado la vuelta a la industria turística, ¿no? Y alguna vez un cubano nos dijo: en realidad nosotros somos muy pretenciosos, porque nos comparamos con ustedes, por ejemplo, nos decía, y deberíamos compararnos con aquellos, y señalaba el mar, en dirección a la isla de Haití. ¿Por qué? Porque en realidad, geográficamente, son casi idénticas las islas de Cuba y Haití y Dominicana, ¿no? Que son los países que están allí muy cerquita de Cuba. Por lo tanto, tienen los mismos recursos, la misma producción, y son países mucho más pobres en un montón de sentidos a Cuba. Pero bueno, más allá del sistema opresivo que el mismo gobierno cubano le impone a sus habitantes, está esta cuestión de que cuando uno los compara con estos países, en igualdad de condiciones, digamos, el nivel de Cuba en casi todos los terrenos es infinitamente superior al de Haití, por ejemplo, o al de igual de Dominicana, pero básicamente al de Haití, que es el país más pobre de Latinoamérica. Algunos dicen que pagando el costo de haber sido la primera revolución del continente. Nos queda más Nora afuera, pero quiero que vayamos a los audios de Perú, porque hoy estuvo allí en la plaza Esther Palacio, que es ex presa política del Perú, integra la AFADEVIC, que es la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas del Genocidio. Charló con Pablo Giacobbe y la escuchamos ahora. Mi nombre es Esther Palacio, yo soy una ex prisionera política del Perú. Estamos familiares y amigos de los prisioneros políticos que están asociados en AFADEVIC, Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos por Genocidio. Puntualmente, desenvolviendo toda una campaña y una denuncia y un llamado al pueblo argentino de la solidaridad, porque el gobierno ahora de Kuczynski, recientemente que ha asumido el poder, ha mandado destruir y demoler los nichos de nuestros compañeros que fueron asesinados en el genocidio del frontón Lurigancho y Callao. 300 prisioneros asesinados en un solo día, y la familia después, los familiares después de 30 años lograron rescatar solo 7 cuerpos de los 300. Los demás, algunos, porque otros fueron, como han sido dinamitados, han sido quemados. Entonces hay cuerpos que no existen. Los pocos están en una fiscalía arrumados en cajas de cartón. Entonces el gobierno ahora ha mandado demoler los nichos, demoler también lo que nosotros llamamos un mausoleo pequeño. No solo eso, sino modificar la ley antiterrorista, que nosotros la tenemos vigente en el Perú, para que ese hecho de los familiares, el tener los nichos, el mausoleo y la romería, porque le han hecho un homenaje, obviamente, porque son sus seres queridos, sea catalogado como apología al terrorismo, para lo que están pidiendo 12 años de prisión para la familia. Realmente es aberrante de que los familiares ni siquiera tengamos derecho a enterrar a nuestros muertos y además defender la memoria. Por eso es que estamos acudiendo al pueblo argentino, que siempre ha sido muy solidario. Ahora, para desenvolver toda esta campaña, estamos recolectando firmas con una carta dirigida al presidente Kuczynski. Argentina tiene mucho más avanzado un trabajo en la defensa de los derechos humanos, y creo que es importante esta solidaridad. ¿Cuándo ocurrió esto que estás mencionando? Ocurrió el 19 de junio de 1986 durante el gobierno de Alan García. Pero previamente Alan García, esto el año 85, asesinó quemando vivos a 37 prisioneros políticos. Y el año siguiente, el 86, a 300. Sin embargo, la Corte Interamericana ha impuesto al gobierno, porque sucesivamente el Estado peruano ha estado en acto de rebeldía ante la Corte, pero ahora le ha impuesto para que se reabra el caso. Pero lamentablemente, y es lo que los familiares estamos pidiendo, solamente hay responsabilidad y imputación con mandos intermedios, militares, porque ahí participaron las tres fuerzas, la Marina, Aéreo y también las fuerzas militares. Pero solamente son mandos intermedios, no hay ninguna responsabilidad de Alan García. Es más, el Poder Judicial por cuatro veces ha exculpado a Alan García. Entonces, es esta lucha que traemos, algunos lo conocen, es cierto, pero tratamos para que se conozca una situación poco conocida en Argentina. ¿Y estos presos políticos estaban en una cárcel común? No, son las cárceles, el Frontón es una cárcel que está en una isla, Lurigancho, porque así se llama el otro penal, y el Callao, donde estaban mujeres, tres penales. Entonces, que en un solo día fueron asesinados los 300. 300 en tres penales distintos. Sí, 300 en tres penales distintos. ¿Eso marca por lo menos una combinación? Toda una estrategia, porque Alan García hizo previamente una reunión con todo el Consejo de Ministros y desplegó todas sus fuerzas en los tres penales y los asesinaron. Después quedaron algunos vivos, 65 quedaron vivos, pero fueron fusilados y después hemos encontrado parte de los cuerpos desperdigados. Y solamente quedan muy pocos sobrevivientes, dos o tres, no quedan más. Todos los demás fueron asesinados. Entonces ahora toda la prensa reaccionaria en el Perú, ¿qué hacen? Se entran y dicen, no, han sido terroristas. Pero nadie dice de que asesinaron en un solo día a personas, en un solo día, pero con tal besanía de que no les bastó meterle una bala, sino dinamitar sus cuerpos. Y los que quedaron después de fusilarlos los han descuartizado y los han tirado al mar otros. Por eso es que la familia, durante 30 años de lucha, 30 años después, 7 cuerpos han sido entregados y ahora se montó toda una campaña. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana les ha impuesto que reabran el caso. Por eso hay toda una campaña sistemática de decir, bueno, si son terroristas, los terroristas no tienen derechos humanos y por lo tanto, bien muertos están. Porque esa es la lógica. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Eso dicen, sí, eso es lo que dicen los medios de comunicación y eso es lo que dice el presidente y eso es lo que dicen también los propios legisladores. Entonces, hay toda una política de persecución. Imagínense la familia, madres como acá, como Norita, que van, no pueden hacer lo que hacen esto. Si han hecho una romería a sus hijos, ahora quieren modificar y quieren decirles, también son terroristas. No solo los hijos, sino también la familia. Entonces, todo aquel que lleve de alguna manera un recuerdo o una flor, lo estipulan como tal. A los abogados lo mismo, hay toda una persecución. Por eso han hecho los familiares, están haciendo una medida cautelar ante la Corte Interamericana por la persecución contra los familiares. Y bueno, les dicen terroristas, vos les decís presos políticos, ¿por qué es que llegan a estar presos justamente? Claro, lo que pasa es que en el Perú se dio una guerra interna el año 80 y son quienes se levantaron en armas. Entonces, del 80 al 92 se levantaron en armas, hubo este proceso. Y obviamente, al levantarse en armas, ellos, su condición es prisioneros políticos, pero tampoco reconocido. Precisamente la lucha que desenvuelven los prisioneros el año 86 es por el reconocimiento, porque Alan García decían, son unos asesinos criminales. No. Ellos dijeron, nosotros necesitamos el reconocimiento de prisioneros políticos, pero llegaron a ser considerados como presos especiales. Pero ahora hay toda esta dinámica, y por ejemplo ahora en toda la región, de llamar a todas las luchas terrorismo. Entonces hay una estigmatización para criminalizar la lucha de los pueblos. Eso es lo que pasó en el Perú. ¿Y para meterlos presos hubo un juicio? No, si muchos, lo que pasa es que no hay ni juicio ni nada. De los 300... hay una buena cantidad que después, incluso otros que ni se les encuentra el cuerpo, que han sido declarados inocentes. Han sido muy pocos los que tuvieron una sentencia. Todos eran procesados, la mayoría era procesada. Esa era la situación de los 300. Imagínense, de tal manera se violentan las leyes que ellos mismos plantean, pero por eso es que la solidaridad de los pueblos sobre todo el peso y la presión política que nosotros necesitamos para que el gobierno de alguna manera tenga no hacer lo que está haciendo ahora, porque hay todo, han montado toda una campaña. Por ejemplo, el lugar donde se han hecho los nichos es un cementerio, es un lugar donde se llama Comas. El alcalde sabía todo, pero lo han presionado de tal manera al alcalde que ahora el alcalde retrocedió y dice, bueno, denme la bala y saco los nichos y destruyo. Pero es que es una presión mediática tremenda, que le han llamado al Congreso y al Congreso le han dado como ni si fuera cualquier cosa al alcalde, cuando nada tiene que ver. El presidente no tiene por qué tener una injerencia y tampoco los legisladores tendrían por qué tener una injerencia, es que acá como los intendentes. Pero esa es la situación. Bueno, escuchábamos a Esther Palacio, expresa política del Perú, integrante de AFADEVIC. La podés, si querés profundizar sobre la cuestión de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas de Genocidio allí en el Perú, entras a AFADEVIC con B corta y G de gato, AFA, como la del Patón Bauza, de VIG, B corta, y latina gdegato.net, afadevic.net, y ahí encontrás la página que dice Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional. Mirá lo que son las cuestiones de las consignas y cómo nosotros muchas veces no logramos ver la victoria cultural que hemos tenido en la Argentina después del terrorismo de Estado, que nosotros son los otros los que quieren reconciliación porque están derrotados y nosotros nos negamos sistemáticamente a que nos hablen de reconciliación. Y allí la cosa está tan al revés que son los familiares de presos políticos los que piden reconciliación nacional y solución política. No nos vamos, hemos fracasado, como habrán notado recién, en la campaña Acerquemos a Pablo Giacobbe al micrófono. Hemos fracasado una vez más. Lo volveremos a intentar el jueves que viene. Gracias, Pablo, por los audios desde la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Gracias, Nati, allí en la operación técnica. En nombre de mi garganta les pido disculpas y nos encontramos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.